Vienen del norte, vienen del sur, viajaron como todos, igual que tú. Vienen del norte, vienen del sur, llegaron como todos, igual que tú. Vienen del norte, vienen del sur, viajaron como todos, igual que tú. Quiero volver a mi casa, me urge poder regresar. Un corazón lindo me espera, yo quiero abrazar a papá. Yo quiero volver a mi casa, me urge volver a mi hogar. Un corazón lindo me espera, yo quiero besar a mamá.